Despacito, va bajando despacito, despacito, despacito, despacito, va bajando despacito, despacito, y ahora va bajando despacito, la venena que yo sé que sos bien booty, te va a gustar. El baile del cool, moviendo el cool. Despacito, va bajando despacito, despacito, despacito, despacito, va bajando despacito, despacito, y ahora va bajando despacito, la venena que yo sé que sos bien booty, te va a gustar. El baile del cool, moviendo el cool.